¿Dónde están los enamorados esta noche? A ver, acá. ¿Dónde están las personas que todavía creen en el amor? Como yo. Dedícaselo a tu pareja. A tu pareja, a tu amigo, a tu mejor amigo. A quien quieras más. Decile. Quiero que lo escuches hoy. Lo que hay en mi corazón. Quiero que sepas que no respiro si no estás al lado, mi amor. Cuando menos esperaba, encontré mi gran amor. Te encontré a vos, corazón, y yo no me separaré. Cántalo conmigo. ¿Qué? Gracias a Dios yo te encontré y de ti no me separaré. Te conocí, me enamoré. Gracias a Dios yo te encontré y de ti no me separaré. Las manos arriba. Si no estamos de vivir, si no está vivir iré a morir. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. ¿Cómo dice? Me robas el corazón. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Mi amor, mi gran amor. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Cool! Para Flor, para Cami, la comunidad. ¡Que sea una fiesta esta noche! Muchísimas gracias, acá adelante a todos, ¿eh? A la gente del medio, acá. Siempre a los nuevos, todas las manitos arriba, arriba, arriba, arriba. Te conocí. El aire que respiro, eres todo para mí. Que se escuche fuerte. Y me robaste el corazón, me llenaste de ilusión. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Las manos arriba, arriba, lo cantamos juntos. Bien fuerte, ¿eh? Que se escuche. Se me caen los pantalones. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. ¿Están cansados? Las manos arriba, arriba, arriba, arriba, que seguimos, ¿eh? Esto recién comienza para todos ustedes, ¿eh? A ver si alguno se acuerda. Si lo puede cantar con nosotros. Todas las manos arriba, queremos ver las manos arriba, que sea una fiesta. ¿Están cansados? Nada, no, jatecha los huevos, ¿eh? A ver, gente de Misiones que estoy viendo acá también. Gente de La Pampa, gente de Mar del Plata, ¿eh? Córdoba. Uruguayos queridos, vamos ahí. Allá arriba, la gente de Cañuelas también, ¿eh? Bueno. Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tiene tus besos? Quisiera estar. Vamos con las palmas bien arriba todo el mundo. Y todas las manitos bien arriba haciendo palmas. Cumbia, cumbia, las palmas. Para toda la familia presente, dígase. Entre Ríos. Seguimos en vivo. Las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba. ¿Dónde están los que nunca se van a casar? También los bandidos. No. ¿Dónde están los que nunca se van a casar esta noche? A ver. Chocolate. Sácase, boludo, que te tiene cortito vos. A ver por acá los que nunca se van a casar, a ver. Mentirosos, todas chantas. Todas mentirosas, chantas mentirosas. Como el cantante, todas como el cantante. Mentira, mi amor, te amo. Todas las manitos arriba y que no levanta la mano, son aburridos. Fuera y dentro, el viaje de mi lado se marchó. Conservo de su amor un buen recuerdo, por los bellos momentos que vivió. Y no tengo nada que reprocharle, y no tengo por qué guardar rencor. A mí no me corresponde juzgarle. Por eso que le pido, cántalo conmigo, dale. No le va. No fue cobarde ni me engañó. Hablo conmigo de cara a cara y sus sentimientos me confesó. Noble maldeza, noble maldeza. Lo que me hizo fue por amor. La justifico, no fue culpable. Si de otro hombre se enamoró. ¿Y dónde están las palmas? Lo que me hizo fue por amor. La justifico, no fue culpa. ¿Sí? Si de otro hombre se enamoró. Todas las palmas arriba, amigo. Que es una fiesta de la prensa.